Hola, buen día, queridos vecinos de mi amada 2124. Otra vez con ustedes, en movimiento, en el aire, en el barrio, haciendo radio por la 99.7 Che Barracas. Buen día, queridos compañeros de ruta. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día, Mabel. Bueno, aquí está, habla Matías. Estamos en, bueno, 99.7, que paso a nombrar las redes sociales para que se puedan comunicar. Bueno, hoy es un día que hay muchas movilizaciones y demás, así que bueno, vamos a estar más o menos comentando y convocando también. Bueno, tenemos el Facebook por un lado, que es Che Barracas. En Twitter nos encuentran como @chebarracas. En el correo electrónico fmchebarracas@gmail.com y el blog chebarracas.blogspot.com.ar. Y si no, queridos vecinos, pueden llamarnos al 4301-9917 o cualquier duda o inquietud, o quieren conocer todo lo que hacemos en este querido Frente Popular Darío Santillán, pueden acercarse a Callasta 3370, de donde estamos saliendo al aire. Aunque también quería comentarles, queridos vecinos, que tenemos dos locales más dentro del barrio. Otro es la Casa Popular Darío Santillán, que está en la Manzana 24, Casa 98, y otro es el Club Popular El Dari, en la Manzana 10, Casa 60. En cualquiera de nuestros tres locales los estamos esperando para sacarse una duda, una inquietud, o saber todas las posibilidades que tenemos en trabajo, en cuadrillas de recolección, en cuadrillas de construcción, en herrería, en fin, en un montón de cosas. Hola, ¿qué tal? Hola, querida compañera, tanto tiempo. ¿Cómo estoy? Estoy colada en movimiento en el día de hoy. Buenos días. ¿Qué tal, Mati? Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ir a un bloque musical y después continuamos. En este caso vamos a escuchar Tini, Te Quiero Más, y después volvemos con las noticias. Bueno, buena música entonces, queridos vecinos. Tú llegaste de repente, así eres tú. No te importó la gente y fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Y así soy yo. Y aunque fue pronto para hablar de amor, lo siento, pero no pude esconder lo que es tan fácil ver. Así siempre fui yo. Me diste un beso, ya. Casi de repente así eres tú. No te importó la gente y fuimos dos. Solo escuché tu voz, así siempre eres tú. Me diste un beso y Movimiento, revolución en el aire. Hola vecinos, espero que les haya gustado la música. Estábamos escuchando a Tini en el tema Te quiero más, te llama el tema. Qué lindo tema, me hace recordar mis épocas de adolescente. Con un día como hoy, queridos vecinos, que está, no llueve todavía, pero está medio nubladito. Me hace acordar a las épocas de escuela, cuando me hacía la rata con mi chico. Bueno, en fin, me transporté. Me trajo recuerdos alegres, por lo menos dentro de lo que hoy tenemos, queridos vecinos, en el panorama del día viernes, ¿verdad? Que no me parece que es muy alentador como mis recuerdos. Sí, bueno, hoy, como comentábamos, ¿no? Hay varios cortes y demás, porque obviamente están los reclamos que vienen, está el reclamo de bancarios, se suma también lo de docentes, lo de salud, que ayer estuvieron en provincia cortando, y bueno, hoy se suma en capital. Bueno, bancarios y docentes que están reclamando un aumento superior al 15%, ¿no? Que es lo que le querían dar. Así que bueno. Y también los metrodelegados, ¿no? Que dicen que van a cortar el servicio a partir de las 20:30. Así es, está, bueno, van a cortar el servicio de subte de 20:30 en adelante. Cortan, queridos compañeros, no solo el subte, sino el metrobús. O sea, creo que esto me parece que no es solamente un sector que está disconforme con lo que está planteando nuestro querido presidente, nuestro querido gobernador. O sea, no es bueno negar que un 15%, como es lo que están ofreciendo a distintos sectores, no alcanza para vivir, no alcanza para comprar la comida. Hoy todo está muy caro. Hablando de eso, compañeros, hoy me parece, ayer ya me enteré, una docena de huevos está más cara, está promedio como un kilo de carne, ya ni huevos. Yo cuando era chica me acuerdo que mi abuelo me hacía una yemita con oporto, está bien, sí. No sé si era bueno o malo. En esa época me la batía tipo zambayón y me decía, tomá pirulina, comela que esto te va a poner fuerte. Si hoy mi abuelo se levantara y No podría comprar huevos. Se moriría, volvería a la tumba. Pobre. No podría comprar huevos si se levantara. Es triste, pero es así. Bueno, estamos tirando un montón de pálidas. Me parece que está bueno tener en cuenta esto, que hay un montón de cortes, movilizaciones en reclamo de un salario digno, en reclamo a las cámaras empresarias que no son capaces de presentar una propuesta más sólida, ¿no?, para los trabajadores. Pero también está bueno pensar que los cortes y las movilizaciones tienen que ver con que hay un montón de trabajadores y gente organizándose para mejorar sus condiciones de vida. Más allá de que no podamos comprar huevos, digamos. No, eso es cierto, querida sí, compañera. Aparte, como siempre decimos nosotros en nuestro programa En Movimiento, por la 99.7, no hay que callarse, no hay que conformarse con lo que nos dicen nuestros gobernantes, que supuestamente son los que nosotros elegimos para estar mejor, para poder salir de los problemas que teníamos. Y en vez de estar mejor, estamos cada uno desde su humilde lugar, trabajes de lo que trabajes, cada vez peor. Tal cual, bueno, así como comentabas, Maru, o sea, el hecho de que está bueno igualmente ver cómo la gente se está organizando y está cada vez más unida, ¿no? Porque la situación obviamente ya no va para más hace rato, pero es bueno ver que también que se suma más, cada vez más movimientos, están más, como que se conforman, ¿no?, entre todos. Y bueno, no, obviamente están en la lucha y que también se invita a la gente que quiera participar, a sumarse siempre a lo que es los movimientos y demás, apoyar, estés adentro de un movimiento, ¿no? Está bueno saber que nos pueden apoyar y también saber que tienen el espacio nuestro por si necesitan una mano, ¿no? Así es, si vos, querido vecino, vecina, tenés algún problema en tu manzana, en tu cuadra, algo que te parece injusto, lo que fuere, acércate a nosotros por intermedio de nuestro Facebook, Che Barracas, o nuestro Twitter, o nuestro correo electrónico, en fin, comunicate. Si no podés venir personalmente por redes sociales, contanos lo que te pasa, que nosotros lo divulgaremos. Quería comentarles que, creo que algunos ya lo saben, nosotros, la 99.7, somos una radio barrial, que estamos, o sea, no somos una radio como las otras FM, que estamos al servicio de vos, querida mamá, querido papá, querido abuelo, querida tía, en fin, al servicio de nuestros vecinos, en nuestra 2124. Así es, sería un espacio más para que la gente pueda dejar su mensaje, cualquier conflicto que tenga además, y obviamente va a ser escuchado, y si podemos darle apoyo también. También pueden contar, acercarse a nuestros locales, así como tenemos acá, porque también ahí nos escuchan fuera del barrio, digamos que está también en La Boca, en Constitución, Avellaneda, sería, bueno, la estación de Darío Mazzi. Tenemos donde un montón locales, es cierto, querido Matías. También tenemos en distintas provincias, que en otro momento lo vamos a mencionar. Y a vos, querido vecino, querido oyente de nuestra radio, se han encargado, he escuchado que en algunos medios, ya desde ayer y hoy a la mañana, antes de venir acá a la radio, diciendo, capital, todo va a ser un caos, cortes por acá, cortes por allá. En vez de decir, de alentar al vecino de cualquier barrio a decir que todo va a ser un caos, tendrían que decir que esto que ocurre hoy surge por la necesidad de cada ciudadano, de cada distinto sindicato, de cada distinto ser humano que no está de acuerdo con lo que le quieren pagar, con lo que tiene para darle de comer a su hijo, para comprarle ropa, en fin, que no vamos a dejar nunca nosotros ni ustedes de reclamar, queridos vecinos. Esa es la única manera. Si vos, yo nos quedamos en casa escuchando y asintiendo lo que hacen nuestros gobernantes, no vamos a parar más la pelota. Estemos en movimiento, estemos organizados y unidos para poder salir adelante de toda esta brecha y mala política que tiene el gobierno. Sí, tal cual. Está bueno que aclares eso, porque justamente los medios, como decimos, mayormente uno prende la tele y lo primero que te muestran es que hay cortes y demás. Como que la gente ya, bueno, se queja, ¿no? Obviamente, porque llega tarde el trabajo y demás, pero digamos que esta lucha de todos, no es que solamente, o sea, si bien pasa esto, también está bueno que nosotros mostramos el lado de que es por una necesidad y por algo que ya no somos escuchados, y por eso mismo llegamos a este punto, que no es para molestar a nadie, sino justamente para luchar por un sueldo digno, por algo que todos merecemos, ¿no? Y que el día de mañana le puede pasar a cualquiera, a cualquier otro trabajador, porque hoy en día, como estamos viendo, que hay cada vez más despidos de diferentes empresas, entonces como que está bueno que los que escuchan, o bueno, obviamente los que prenden la tele y a veces se quedan con esa idea, también tengan esta visión, porque realmente es algo que el día de mañana lamentablemente nos puede tocar a cualquiera. Entonces está bueno que también sepan que cuentan con nosotros, obviamente, y bueno. Así es, Matías. Para aportar un poquito más de información a esto que estamos nosotros compenetrados, arengando, por ahí hacer un... Te propongo, Mati, que hagamos una pequeña listita de los afectados, de los trabajadores que están siendo despedidos en este momento, como para más o menos que se sepa, ¿no? Que hay lugares específicos que están viviendo despidos masivos, que hay trabajadores que están realmente como organizándose y repudiando esto de los despidos masivos, de los despidos sin aviso, como por ejemplo en Radio El Mundo, que se despidieron a un montón de trabajadores con un listado pegado en la puerta de la emisora. Y no se llegó ninguna notificación de ningún tipo en Radio El Mundo. Tal cual. Después también, bueno, nosotros ya estuvimos comentando la semana pasada, que es un caso que veníamos llegando también, acompañando y demás, el tema de Oropel, que si bien no son despidos, el dueño desapareció, se borró, dejando a más de 75 familias sin trabajo, sin materia prima, muchos ya obviamente se buscaron otro trabajo, pero también hay muchos que están resistiendo ahí y no tienen respuesta todavía, y es otra, ¿no? Que son, esta es una empresa que viene de hace años, tiene, si no me equivoco, más de 50 años, según nos comentaron, y bueno, también lo mismo. 75 familias que están hoy en día esperando sin respuesta, ya van a ser 3 meses sin cobrar. Tremendo. También hubo un lockout de Cargill que en la empresa de la patronal impidió en forma arbitraria el ingreso de los trabajadores en las puertas de sus plantas de Villa Gobernador Gálvez y Bahía Blanca, alegando el cierre de los establecimientos y la suspensión de la totalidad de los 400 trabajadores sin goce de haberes hasta el próximo 10 de abril. Acá, bueno, hoy recientemente está saliendo también que se ve afectado la cadena de supermercado Carrefour. Dice que puede llegar ahí a haber más de 3.000 despidos, así que están también ahí el tema, que está complicado porque son Carrefour, que siendo supuestamente una cadena grande, conocida además, está obviamente también con ese riesgo de que es grande, también todos los trabajadores que queden en la calle, ¿no? Entonces yo digo, queridos compañeros, ¿por qué los noticieros, digamos, oficialistas, en vez de decir, como vienen diciendo desde ayer, que hoy la capital, la ciudad va a ser un caos, ¿por qué no cuentan toda la verdad? Que la gente, vos, vecina, vecino, no salís porque querés, salen por necesidad. Iba, faltaba una más, una buena, que por orden de la justicia se recuperaron varios puestos en el Hospital Posadas de médicos que habían sido despedidos en diciembre del año pasado. Bueno, ellos también estuvieron hace poquitas semanas atrás, ¿no? Estuvieron acá en la lucha porque, bueno, vimos también cómo se movilizaron y demás, así que se ganaron. Digamos que a veces uno, algo que quería remarcar es que a veces las noticias, como siempre, van manipulando en la tele, porque cuando es una, se la adjudican al gobierno cuando es una buena, cuando en realidad la lucha es ganada por nosotros, ¿no? Así que, bueno, por un lado, bueno, una alegría de que los compañeros recuperaron los puestos. Bueno, ahora vamos a seguir con un poquito de música para dejarlo descansar un poco. Bueno. Vamos a escuchar un tema de Nicky Jam que se llama Cásate Conmigo. Dale. Movimiento. Revolución en el aire. Cuando yo te vi, a mí se me paró el corazón, me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo. Discúlpame, mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. What can we do for you? Rojo, si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar. Lo mismo. La respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, ¿por qué te haces la loca? Cuando yo te miro, te muerde la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa. En la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a dar un beso que nunca se termine. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Oh, oh, oh, oh. Si somos novios o somos nada. Tranquila, hay que ver mañana. Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos. Te calientas sola si ponen tendi pros. Yeah. Tranquila, poco a poco me conoces. Por ahora quiero darte caliente y todavía no son las 12. Vacila que la vida es solo una. A mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna. Me llama después de la una. Santa de día, diablo cuando cae la luna. Yeah. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo. Si no me conoces, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto. Estar un día más así yo no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine. Vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios o somos pana. Oh, oh, oh. Si somos novios o somos pana. Tranquila, hay que ver mañana. Mañana. Cuando yo Movimiento, revolución en el aire. Solo tú lo tienes, tienes todo y todo va empezando. Solo sé que estamos disfrutando. Esta vida makes me happy. ¡Sofía! Salud por toda la gente. ¡W! Que la mente está caliente. El pasado en el pasado. Esta vida makes me happy. Ok, suelta el ritmo. Don't want no love. ¿Qué es lo que dices? Don't wanna give you my number. No lo analices. I just wanna have a damn good time. Do a little dance with you. Wanna toss my hair, wanna make it stare. All the boys go. Seguimos acá en FM Che Barracas. Estamos escuchando de fondo a Sofía Reyes con Muévelo. Bueno, quería reiterarles de nuevo las redes sociales para que si quieren dejar algún mensajito o algo se pueden contactar. Bueno, como saben, nos pueden encontrar en Facebook como Che Barracas, en Twitter arroba Che Barracas y en el mail también fmchebarracas@gmail.com. Y si no, Mabel, tenemos la línea telefónica. O... Claro, si no, queridos vecinos, se pueden comunicar al 4-301-9917. Y si no, pueden venir a nuestro local, la radio. Estamos saliendo acá de Callasta 3370, donde pueden venir. Les vuelvo a repetir, queridos vecinos, cualquier inquietud, duda o problemita que tengan en su cuadra, con las cloacas, con algo, pueden venir, se hacen presentes y con gusto los vamos a orientar y tratar de solucionar su problema. Tal cual. Y también quería recordar que, bueno, a todos los compañeros, ¿no?, y vecinos que nos escuchan, que también tenemos talleres, acá le podemos ayudar el tema de laboral, si están sin trabajo, si necesitan cualquier tipo de ayuda, hay espacio de mujeres, espacio para contención sobre los que tienen problemas con las drogas. Hay muchos espacios aparte de talleres donde se pueden acercar a participar. Y bueno, estaría bueno que se acerquen, ¿no?, y que nos conozcan, así más aparte de escucharnos por la radio, que sepan que tienen un espacio donde se pueden comunicar, dar su mensaje, pero también pueden formarse, tienen un lugar donde van a tener una ayuda que capaz que hoy en día el gobierno no la está dando. Bueno, ya de anteriormente por algo es que se generaron los movimientos, porque siempre estamos constantemente en lucha, así que bueno, están todos invitados siempre acá, hay el mismo lugar para todos, no tenemos jefes. Esto está bueno remarcarlo porque nosotros somos un movimiento que nos manejamos sin patrón y demás, donde somos todos iguales y bueno, todos somos escuchados por igual, ¿no? Como vos bien dijiste, también tenemos bachilleratos populares con título oficial y PAEVIT, que también tiene primaria para adultos. Muchos de estos tipos de bachilleratos es uno de los que el gobierno quiere sacar, la educación gratuita, pero nosotros seguimos luchando y seguimos brindando estos servicios a nuestros queridos vecinos. Tal cual, mientras tanto seguimos en la lucha por estos puestos, porque la verdad que nos costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, que bueno, está bueno que justamente lo comentaste, porque hoy en día está la lucha vigente todavía del tema de que quieren levantar todo lo que es el laburo que venimos haciendo hace años, ¿no? Yo me incluyo, aunque obviamente me sumé hace pocos años, va a ser un año, pero bueno, sé que la lucha viene de mucho tiempo atrás, y en cuanto nosotros nos fuimos ganando los puestos, fuimos generando trabajo, porque hay mucha gente que tiene la visión contraria de que somos vagos, que cobramos un plan y no. O sea, siempre convertimos en lo que es una tarjeta de salario en trabajo, lo cual está bueno porque hoy en día estamos orgullosos de nombrar justamente lo que decís, tenemos que carpintería, herrería, ahora en La Boca se abrió un nuevo local donde se hace serigrafía, además, bueno, están los comedores, hay merenderos para los chicos, que de hecho recuerdo ahora, si no me equivoco, es de 16 a 7 de la tarde, ¿no? Sí, así es. Acá en Casa Popular, que está en la Manzana 24, Casa 98, ¿no? Así es, bueno. Y en La Boca creo también, si no recuerdo mal yo, también tenemos en Constitución, en Santiago del Estero 866, y acá en el Club del Gary Productivos, donde compañeros cocinan y venden muy ricas comidas a precios baratos, populares, o sea, hay pastas frolas, bollitos, cremonas, bueno, en fin, un montón de comida que el compañero, la compañera, porque no solo tiene que ser mujer, puede ser un varón que le guste hacer tareas culinarias o cocinar, no solo tiene un trabajo, sino puede vender a precios baratos lo que cocina. Tal cual, acá, bueno, obviamente fomentamos que todo por igual, así como tenemos que compañeras trabajando en construcción, bueno, también hay compañeros en cocina, además, y bueno, está bueno que se acerquen, ¿no? Que conozcan, justamente en la estación Darío y Maxi, que fue donde fallecieron nuestros compañeros, ¿no? Asesinados por la policía, es un lugar central, pero donde hay talleres, está el Polo Textil, y bueno, nada, hacer la invitación siempre, porque a veces uno se encuentra con que no sabe para dónde correr, y bueno, está bueno que sepan que tienen este espacio donde van a ser escuchados, donde van a tener una ayuda, además, y obviamente que nosotros estamos cada día en la lucha, ¿no? Bueno, somos, para los que, no sé si lo remarcamos, pero obviamente somos el Movimiento Darío Santillán, en la FM Che Barracas. Así que siempre nos van a ver en las movidas y demás. Bueno, quería comentar más o menos, está este martes, si no me equivoco, hay una movida, un minutito, sí. Este lunes hay una movida por el migrantazo. Bueno, para comentar un poquito, quería comentar que más de 2 millones de migrantes en Argentina hay, y bueno, que están siendo afectados por una nueva ley que quiere poner el gobierno macriano, donde quieren aprobar, y digamos que están poniendo el tema de requisitos para la permanencia, además de los migrantes, bueno, después el tema de salud que se quiere cobrar, y también lo que es educación. Bueno, toda esta lucha, ya hubo una movilización. Y bueno, ahora de nuevo se viene, bueno, el segundo migrantazo, que sería por la anulación de esta definitiva del DNU. Bueno, los colectivos migrantes y organizaciones argentinas, bueno, integrantes de la campaña que se llama Migrar no es delito, bueno, convocan el segundo migrantazo, que sería exigiendo la anulación de esta ley, ¿no? Y bueno, esto sería, la concentración será el lunes, este lunes a las 16:30, en la 9 de julio, Avenida de Mayo. Bueno, para marchar hasta Congreso. Creo que estamos en comunicación con un compañero, ¿puede ser? ¿Con Raúl? Estamos en comunicación con Raúl Palencia. Sí. ¿Estamos en comunicación con Raúl Palencia? Hola. Sí, estamos. Hola, Raúl. Ya, no se escucha nada, se escucha como cortado. Me vine a otro lugar de local porque no escucho nada. A ver si escuchamos mejor. Bueno, acá estamos tratando de ponernos en contacto bien con el compañero, a ver si se puede escuchar, porque está ahí un poquito de interferencia, ¿no? ¿Nos escuchás ahí, Raúl? Escucho, sí. Bueno, más o menos te llamamos para que nos comentes cómo se viene la movida para el lunes, y bueno, si querés comentarnos un poquito más sobre lo que es aclararnos bien, ¿no? Lo que es la movida de migrar no es delito y demás. Claro. Bueno, me presento un poquito, no sé si me presentaron, pero bueno, en fin. Yo formo parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, como parte del Movimiento Centroamericano de Marzo. Soy salvadoreño, migrante, obviamente. Y bueno, hace más de un mes lanzamos la campaña Migrar no es un delito, en donde nos encontramos con muchas organizaciones de la Argentina, movimientos sociales, partidos políticos y demás, que son solidarios con la causa y con la opresión migrante. Esa campaña la lanzamos a un año de haber sido lanzado el Decreto Nacional de Urgencia 70-2017, que fue el año pasado, en donde el gobierno de Macri intenta criminalizar mediante una ley la migración, y no solo la migración como acción, sino también a las personas migrantes que ya están radicados aquí en la Argentina y que tienen muchos años. Sí. Entonces, este decreto lo que intentaba instalar es, por esa misma ley, poder arbitrariamente juzgar a cualquier migrante que tuviera algún tipo de infracción o delito. Muchas veces, y como lo intentó hacer ver, sí hay crímenes cometidos por migrantes, pero, no sé, en las cárceles la población migrante es del 4%. O sea, tampoco es que está llena de migrantes las prisiones. Y intentó hacer ver que, bueno, había muchos criminales que eran migrantes, pero también la ley es tan amplia y también tan traicionera que te podían deportar hasta por no estar pagando la pensión alimentaria de tus hijos, o en otros casos tener una multa porque te pasaste un semáforo en rojo con la moto. O sea, así de amplia, así de sucia. Sí. Entonces, delante de ese decreto es que salimos a luchar. Y bueno, ampliamos más esa lucha con la campaña Migrar no es un delito, y ahora estamos llamando para volver a salir a las calles. Ya tuvimos una primera actuación en las calles con el migrantazo, que el primer migrantazo lo que intentaba era que revisaran esta y otras propuestas de ley, porque hay otras propuestas también de ley, la mayoría por parte de Cambiemos, que lo que quieren regularizar, primero que nada, es criminalizar la migración, pero también arancelar la educación y la salud. Entonces, es por eso que estamos, bueno, intentando juntar todas las fuerzas migrantes que hay en el país para detener estas políticas. Y el lunes vamos a hacerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque la semana pasada se declaró inconstitucional el decreto 70-2017, digamos, a un año de haber sido lanzado, pues se pudo detener gracias ahí a las intervenciones de algunos jueces solidarios, pero como el Estado tiene 10 días para apelar a esta inconstitucionalidad, bueno, queremos reforzar que eso sea declarado inconstitucional, este decreto pues sea sacado de la Constitución Nacional. Y es por eso que el lunes 9 estamos invitando a todas las organizaciones a encontrarnos a las 4 de la tarde en Avenida de Mayo y 9 de julio para ir hasta el Congreso, a marchar desde Avenida de Mayo hasta Congreso y reforzar que, bueno, migrar no es un delito y que esa ley es inconstitucional. Sí, tal cual. Bueno, más o menos, compañero. Sí, como comentabas, ¿no? Que, bueno, obviamente el gobierno como que quiere como enmascarar, digamos, lo que realmente quiere hacer y, bueno, poniéndole la gente en contra, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario y todos tenemos el derecho y, bueno, tenemos que tener también la libertad, ¿no? De los diferentes recursos, como es, así como es la salud y demás, y bueno, también el hecho de tener un techo acá, ¿no? Bueno, total. ¿Cómo te iba a decir, claro, Manuel? Sí, si bien podemos reconocer que las leyes argentinas en años anteriores han sido bastante solidarias y han sido muy abiertas con la migración, Sí, tal cual. Sin embargo, es una lucha que venimos dando también por categorías que se instalaron en gobiernos anteriores, como el del falso migrante, en donde, bueno, en las fronteras se le detiene a familias, a personas que viajan, que cumplen ciertos criterios, pero que para entrar dicen que son turistas, aunque sabemos que muchos vienen para instalarse acá. Sí. Que Argentina, bueno, tiene otros recursos como país. Y, o sea, realmente estas políticas lo que vienen a reforzar es un retroceso en los derechos que Argentina ha garantizado y ha venido luchando y ha ganado. Entonces, es por eso que salimos el lunes también. Y la invitación a que se sumen movimientos sociales, personas. Allí en Barracas hay un montón de gente del Paraguay, de Bolivia, de Perú. Yo también ando por ahí, que soy salvadoreño. Sí. Y la idea, bueno, es que nos sumemos, llevamos una columna migrante y le reclamemos al gobierno nuestros derechos como migrantes. Claro, tal cual. Aparte, bueno, nosotros acá como movimiento obviamente tenemos compañeros de todos lados y está bueno porque obviamente también está bueno que acompañemos y que obviamente, bueno, está demostrado de que oye, ustedes están igual que nosotros luchando, trabajando, no es que vienen a... que tienen las cosas más fácil, porque al contrario, bueno, cada vez se la están poniendo más difícil y bueno, está bueno apoyar esta lucha, ¿no? Tal cual. Sí, bueno, es una lucha que sabemos que las reformas, primero que nada, golpean a la clase popular del país, y ahí es donde los migrantes también la tenemos un poco más complicada, digo, por ser migrantes y por estar en condiciones más complejas, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué tal, Raúl? Mabel te saluda acá. Te estaba escuchando atentamente y es una lucha que tenemos como nación de ayudarlos hola. A ustedes, a todos los migrantes. ¿Me escuchás, Raúl? Estoy aquí. Ah, sí, hola, perdón. Te habla Mabel. Te decía... ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo estás, querido Raúl? Esta lucha que tenemos, la tenemos porque desgraciadamente... Como tú bien has dicho, nuestro querido presidente actualmente se deja asociar y llevar por las políticas que hay en Estados Unidos, que está teniendo Trump, que hace con los migrantes. Y lamentablemente, como los dos son de extrema derecha y neoliberales, nuestro presidente está de acuerdo con el señor Trump, con las políticas de migraciones que tratan de implantar. Por eso debemos seguir luchando, debemos conseguir, que como tú bien lo dijiste, tenemos un montón de compañeros paraguayos, tenemos compañeros peruanos, uruguayos, en fin, tenemos que seguir solidarizándonos con nuestros vecinos y compañeros y no permitir que esas leyes se lleven, que pretende hacer este gobierno, se lleven a cabo. Eso es, Mabel, tal cual. Macri, que no es nada querido... intenta también mostrarse de la mejor forma, ser aliado también de las políticas que Trump está impulsando en Estados Unidos y que son totalmente en contra de los derechos humanos, son inhumanas, digamos. Levantar un muro de 20 metros en la frontera con México son políticas que retroceden muchísimos años atrás de lo que en otros momentos pudo ganar los derechos humanos y las luchas migrantes en Estados Unidos. A ver, ese señor para mí es un demente, o sea, porque ni pensarlo, ni decirlo, ni con los mexicanos, ni con nadie, un ser humano puede tratar de avasallar los derechos de otro ciudadano de otro país. Es una locura y lamentablemente nuestras autoridades están tan locos como él porque están de acuerdo en muchas políticas, no solo en las políticas lo que quiere hacer Trump con los la gente migrante, tienen muchas políticas neoliberales a nivel dinero, bueno, montones de problemas que hay con ese tema. Así es. Bueno, querido Raúl, te saludo a fuerza y que todo siga adelante. Bueno, nos vemos por ahí el lunes y eso, arriba a quienes luchan, la lucha migrante va para adelante. Raúl, te hago una consultita más, discúlpame. Yo me acuerdo que bueno la última la asamblea que estuve el 26 estaban también invitando a quien se quiera sumar, ¿no? a dar apoyo más allá de estar el lunes, ¿no? Como hacer, ayudar a hacer campaña y demás, ¿puede ser? Sí, tal cual. La asamblea de la campaña Migrar no es un delito, se mantienen como asambleas abiertas. Entonces la idea es que se sumen quienes se quieran sumar, quieran aportar desde la lucha de los migrantes y las migrantes acá en Argentina. Vamos a estar en contacto para poderles avisar de estas asambleas. Se están llevando a cabo una vez por semana. Sí. El lugar y el horario va rotando, un poco por criterios de seguridad y también por criterios de estructura y disposición. Pero las asambleas continúan abiertas y estemos atentos, que la invitación la vamos a lanzar por este medio y otros que tenemos, que son medios solidarios, tal amigos cual. Cercanos. Sí, están las redes sociales, obvio, y que lo pueden encontrar como Mirar no es delito en Facebook. Tal cual. Y bueno, en Facebook también mantenemos esa información. Pueden buscar como la campaña Mirar no es un delito. Sí. Ahí podrían accesar a esa información. Y también nos pueden buscar como bloque de trabajadores con una X, ¿no? Trabajadores, trabajadoras migrantes en Facebook, que también circula esa información. Dale, bárbaro, Raúl. Bueno, te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, y gracias por la invitación. Ahora vamos a estar reiterando un poquito la invitación para que los compañeros concurran. Así que muchísimas gracias. Muchas Raúl. Gracias a ustedes, compa. Que tengan buen día ahí. Bueno, buen día. Un abrazo. Con la lluvia. Chao, un beso. Bueno, así como el compañero, ¿no? Reiteramos un poquito. La concentración será este lunes, 9 de abril, a las 16:30. 9 de julio. Y Avenida de Mayo para marchar hasta el Congreso. Así que bueno, esperamos a todos los compañeros, sean no migrantes, ¿no? Que obviamente están en apoyo. No solo a los compañeros, sino también a los vecinos y demás que apoyan, digamos, esta causa que realmente nos afecta a todos. Más sabiendo que acá en el barrio, tanto como en el movimiento, tenemos muchos compañeros que capaz que emigraron y ahí se encuentran con este conflicto, ¿no? Así que bueno, seguimos con un poquito de música ahora y después seguimos con las noticias. Cuéntame qué harás después que estrene su cuerpo. Cuando mire tu traviesa curiosidad. Cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar. FM 99.7, Che Barracas. ¡Cumbia! Noticias, cultura, la agenda de la Villa 21-24 y mucho más. A mover, a mover, a mover la superestructura. En movimiento, derribando estructuras. Haciendo radio, haciendo barrio. 99.7 FM Che Barracas. A mover la superestructura. Bueno, seguimos acá en El Movimiento, en FM 99.7, en Che Barracas. Bueno, ya vamos llegando casi al final. Quería hacer la invitación igual para los próximos programas y que, bueno, si quieren igual dejar un mensajito, comentarnos, a ver cómo salió el programa, alguna sugerencia, crítica, siempre es bien recibido, ¿no? Bueno, tenemos las redes en Facebook, el Che Barracas, el Twitter, arroba Che Barracas, por correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com, y el blog, chebarracas.blogspot.com.ar. Y bueno, si no, por los teléfonos o viniendo acá al local. Bueno, queridos vecinos de la 21-24, otro día más con ustedes. Hoy viernes nos despedimos hasta el lunes de nuestro querido programa En Movimiento. Esperamos que les haya gustado y contamos con ustedes. Chao, chao. Bueno, quería hacer antes una invitación que es para mañana, que es, bueno... El INTI convoca, bueno, para este sábado, en 7 de abril, bueno, una caravana y misa por los despidos que partirá a las 11 de la mañana desde el INTI hasta llegar al santuario de San Cayetano en Liniers. Bueno, casi 70 días de despido de los 258 trabajadores y sin ninguna reincorporación, bueno, se realiza esta movida, ¿no? Así que, bueno, estaría bueno que vayamos a apoyar y demás. Y nada más que decir, o sea, desearle un buen fin de semana a todos, agradecerle a Cindy ahí en controles, a Maru y demás chicos que nos estuvieron ayudando en producción, bueno, a Mabel, que nos acompañó. Y bueno, nada, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Nos escuchamos el lunes. Cuando me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un toque por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami, que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí, te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame. Seguro, mami, que tú vienes aquí. Gritar a los cuatro vientos, ay, mami. No te lo guardes, mami. Que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Te sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo. Que la noche es joven, ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore. Tú sentirás fuego, princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga. No me miras así, no sabes lo que te haría. Un poco por acá, un poco por allí, del mundo te olvidaría. No te lo guardes, mami, que ganas si desconfías. En esta noche sí, me lo das a mí. Sacas la lotería. Ven, mamita, ven que yo quiero tenerte. Cámbiame la suerte. Esto es algo urgente. Ven que ya no